Le sugiero que lo huela. Le sugiero que lo huela. ¿Cómo a qué huele? Hacer licor de endrinas es algo que toma tiempo. Cuando lo dejas unas semanas, agarra un color magenta fuerte. Mucha gente lo deja así. Pero para tener todo el sabor, hay que dejarlo por un par de años. Algo que no es muy apreciado en estos días. La paciencia. Solo espere. Solo espere. Lo entendiste todo si hasta aquí llegaste. Es parte del proceso y no te lo saltaste. Después de tantos años es imposible darle el crédito a la suerte.